invita una melodía. Cool, vamos a la escalera, que allí nadie se entera. Cool, vamos a la terraza, a ver qué es lo que pasa. La vida es inmensa y nosotros pequeños, aunque el mundo es de nadie, esta noche tiene dueño. Es tonto, sí, pero tengo 16. ¿De qué otro modo puede ser?